El mariscal Kim Jong-un recibió un cesto de flores que le dirigiera la delegación de amistad Japón-Corea para el Chuche de visita en la República Popular Democrática de Corea. El jefe de la delegación, Takashi Koiwai, vicepresidente del Consejo de Ciudadanos de Matsumoto de Apoyo a la Reunificación Independiente y Pacífica de Corea, lo entregó el día primero a un funcionario coreano.